mata hasta el último dragón. Era un ser en extinción. ¡San Jorge, cabrón! Greenpeace mosqueados mogollón. Encima te nombran patrón. De Cataluña y Aragón. ¡San Jorge, cabrón! Y cuando acabe esta canción, cabrones.